cuando yo te conocí. La dicha que muy grande fue, ha roto tú mi corazón, porque una noche te encontraba con otro amor. Dicha que muy grande fue, ha roto tú mi corazón, porque una noche te encontraba con otro amor. Roto tú mi corazón, porque una noche te encontraba con otro amor.